Hola, hola. Hola, hola. Qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. No, qué mala. Buen día. Un buen día, lo vamos a armar juntos a este buen día. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. 450 mil veces decía muy buenos días. Bienvenida a la gente de Córdoba. Gracias por estar ahí del otro lado, mis queridas amigas y amigos de Zenit Radio. Bienvenida, cordobeses. Bienvenida a la gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de La Pampa, de Misiones, de Neuquén, de Chaco, de Formosa, de Misiones, ya dije, de Tierra del Fuego. Tengo un montón de amigos en Tierra del Fuego, hace mil años ahí, ¿eh? Bueno, gente de todas las partes, donde, de todos lados, ¿eh? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué día? Tengo un día de mierda hoy. No saben lo que es esto, no, usted no tiene la menor idea, no. Terrible día que tengo hoy. Hoy el viejo se levantó, te digo, cascarrabia. 6 minutos de las 11 de la mañana. Estoy enojado porque no puedo ingresar a los datos del clima de acá de Buenos Aires para poder darte los datos precisos que necesitas para poder salir a la calle, para ir a trabajar. O si te vas a quedar en tu casa rascándote el higo, por lo menos para saber que te vas a rascar el higo con un montón de datos del clima. Bueno, pero eso voy a ver si lo puedo dar más adelante, porque ahora no tengo muchos datos. La página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, por la cual estamos trabajando permanentemente, se ha caído, che. Se ha caído. Bájame la musiquita, está muy alta la música hoy. Yo soy el protagonista acá, no la música, querida. Bueno, gracias, querido. Bueno, escucha. Gracias, de verdad, a todos por el programa de ayer. Fantástico. Fantástico. El programa de ayer, fantástico. Gracias, de verdad. Porque realmente... yo estoy sorprendido, no puedo creer que la gente se tome el tiempo de levantarse a la mañana para escuchar este programa de mierda, la verdad, una cosa de loco. Así que gracias a todos los que se conectan para escucharnos y para bancarnos. Está caída la página del Servicio Meteorológico, pero igual tenemos 23 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Después le vamos a pedir a Lolo, que ya está levantado tempranito, porque Lolo es una persona que madruga, también madrugadora la Lolo, que nos pase los datos del clima de Córdoba, para ver cómo está la docta a esta hora de la mañana. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través... Estamos en vivo, 11 de la mañana, 7 minutos. Mi nombre es Sergio Miranda. Si te querés comunicar conmigo, háblame por... No, si te querés comunicar conmigo, mandá un mensajecito a la comunidad oficial de Argentina Gay Radio, que es AG Radio Comunidad o AG Radio Oficial en Facebook. Ahí nos vas a poder dejar un mensajecito, chateamos un ratito. Mi Facebook personal es Sergio Miranda, así que te puedes meter ahí, o en la comunidad de Golpe de Oído también, ¿sí? Golpe de Oído Comunidad también. O a través de la app, de la aplicación que por la que nos estás escuchando, tal vez, o no. Podés descargarte la aplicación y allí también tenés una barrita anaranjada por donde aplicás, y desde tu teléfono podés enviar tu mensajecito, siempre dejando tu nombre y desde donde nos estás escuchando. Y también a través de la página web de Argentina Gay Radio, ahí tenés en cada nota periodística que aparece abajo, podés dejar tus comentarios. Nos va a encantar que dejes comentarios ahí. Y por supuesto, te bajas la aplicación de .Zenit Radio y haces exactamente lo mismo que te acabo de decir, como haces con Argentina Gay Radio. Con lo cual, todos aquellos que nos escuchan ya saben cómo comunicarse con nosotros, no hace falta que te lo diga. Yo no te voy a dar números de celulares ni nada porque no se me antoja. Así nomás, porque no se me antoja, no tengo ganas. Y porque en realidad, porque no me importa, no quiero darte mi número. ¿Qué te tengo que dar mi número? Estaba histérica la loca hoy. Bueno, vamos a tener un programita muy lindo, ¿eh? Estamos intentando la comunicación con Brasil. Hoy nos vamos a ir a Brasil. Ahí está nuestro amigo Juancho Talatei, con quien vamos a estar charlando en un rato también. Si es que lo logramos despertar, porque lo estamos despertando desde las 6 de la mañana, lo estamos llamando. Capaz que porque llamamos tan temprano el tipo no nos quiere atender, ¿no? Claro. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, quiero agradecer a los entrevistados del día de ayer, pero también agradecer a todos los que me están escuchando, porque son una banda que me están diciendo que están escuchando el programa, gente conocida mía, quiero decir, gente conocida mía, así que les agradezco mucho porque están ahí del otro lado. Y ayer quedaron algunos mensajecitos que no pude leer, así que nada, simplemente gracias. Un cariño muy grande a Cristian Gael, ¿eh? Un abrazo grande. Y esta semana vamos a estar charlando con mucha gente durante todos estos programas que se vienen a la mañana. Vamos a estar hablando con un montón de amigas y amigos que están en diferentes partes del mundo. Bueno, dicho todo esto, vamos a arrancar contándote algunos de los datos importantes que vamos a tener hoy sí para desarrollar en el programa, porque estamos más relajaditos. ¿A quién tendré? ¿De qué iba a hablar hoy Aide Ramírez Gómez? Bueno, no sé, porque ayer hablaba sobre que estábamos festejando la que matamos a Cristo, una cosa de loco. La verdad, está totalmente loca y desquiciada Aide Ramírez Gómez, pero hoy vamos a hablar con ella, ¿eh? Nuevamente vamos a ver de qué va a estar charlando con nosotros. Te voy a dar 5 ítems, ¿sí? Para poder conocer 5 cosas que podés hacer si vas a Londres, por ejemplo, ¿no? Que ayer nos quedamos colgados de eso. Así que vamos a ver. Sí, digo, yo me río porque digo, a Londres. Tengo una loca amiga que se enganchó un viejo y se fue a vivir a Londres. ¿Por qué las locas siempre? ¿Por qué las maricas siempre hacen esto? Digo, cuando son jóvenes, buscan gente mayor. Y cuando son mayores, buscan gente joven. Y la gente joven se busca gente mayor con plata para vivirlos. Vayan a laburar, manga de rat, manga de. ¿Cómo hacen eso? Vayan a laburar. Engancharse a un pobre viejo con plata para sacarle la plata, viejo. Asquerosas. Eso es lo que son asquerosas. Bueno, tendría que hablar un montón de cosas yo, porque vos sabés que yo me voy acordando de cosas que quiero decir. Tendría que hablar un montón de cosas que me han pasado a mí. Pero como a nadie le importan las cosas que me pasaron a mí este año, no las voy a contar. Bueno, también vamos a hablar del ataque homofóbico en Quilmes, ¿sí? Que golpearon a una pareja que iba de la mano. Y seguimos hablando de las mismas cosas que se siguen repitiendo. Esta cosa de discriminar y discriminar y discriminar. No para, la discriminación no para, sigue estando. Es todo mentira, que estamos con una mente más abierta y todo esto. Es todo absolutamente una mentira galopante, ¿sí? Es una mentira. Es absolutamente mentira que ahora todo es más libre y todo. No, es mentira. Nos seguimos escondiendo, seguimos teniendo vergüenza de ser putos, lesbianas, travestis, ¿eh? Hay un hecho ¿cómo se llama? Un hecho de ay, no me sale la palabra ahora. Un crimen o algo por el estilo que está rayando fuera de la ley. Y si aparece un puto, si aparece una travesti o lo que fuere, ya está acusado. Y entonces toda la comunidad somos unos asesinos y somos unos degenerados y qué sé yo. Ahora con el tema este de los abusos a menores en el fútbol, parece que hay una chica trans o travesti que le pagaban por ir a tener sexo con los pibes. La contrataban, la trans o la travesti era una persona que trabajaba sexualmente. La contrataban e iban. Bueno, parece que eran menores con lo que estaba y se armó un despelote bárbaro. Entonces, bueno, ahora parece que todas las travestis tienen la culpa. Y quiero decir, en algunos medios siguen diciéndole el travesti, es la travesti. Le informo a aquellos desvelados periodistas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de ese tema de la discriminación si llegamos. Bueno, ayer quedábamos hablando de lo que pasa con los gays mayores, ¿no? El cáncer de próstata. Vamos a estar hablando de eso también, si nos alcanza el tiempo. Y algunos otros temas más. Tenemos un montón de temas para hablar, por supuesto. Tenemos una semana por delante para poder hablar de estas cuestiones. Pero vamos a hablar qué es lo que está pasando en la provincia de Córdoba en estos momentos, desde donde también estamos en vivo a través de Punto Zenit Radio. Oh, 22 grados la temperatura ahora allí en la ciudad de Córdoba, con un porcentaje de humedad relativa del 64%, ¿sí? Una mañana nublada, apenas unas brisas soplando a los cordobesitos, cacheteando a los que todavía estamos medio dormidos. Yo tengo frío, siempre hace frío para mí porque tengo frío en la cola, dice Lolo. Mira vos. Yo no creo que vos tenés fiebre en la cola, nena. Atención, hoy, señoras y señores, ¿sí? Ustedes saben que hay un bolonqui bárbaro con lo de Natasha Hyde, que ayer íbamos a hablar y al final no pudimos hablar. Hoy, en exclusiva, noticia de último momento, hablamos en vivo. Además es una amiga de la casa, ya amiga nuestra, ¿no? Con la señora Mirta Legrand. Sí,

Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Bueno, vamos a recibir ahora al resto del equipo que tenemos aquí en el programa de hoy. Escándalo. Voy a recibir primero a la señora Coca. Isabel. Glamorosa Sarli. ¿Cómo le va, mi querida amiga Coquita de mi corazón, mi vida, mi cielo? ¿Cómo estás, Mauro? Sergio. Sergio, discúlpame. Acérquese al micrófono, mamita. Ay, disculpame, ahí está. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, cuidado con las lolas y el micrófono, le pido. Sí, no, lo que pasa es que siempre tengo distancia, ¿viste? Sí, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Un poco horrible y un poco bien, ¿viste? Un poco horrible y un poco bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede entender eso? Es una cosa terrible, ¿viste? ¿Qué le pasa? La veo mal. Tengo que hablar con una amiga. ¿Qué pasa? Con Luisa, seguro. Pásame la cartera, querido. A ver. Acá, de este lado. ¿Necesita hablar? ¿Le quiere que la deje sola? Yo le disco y la dejo sola, si quiere. ¿Me podés hacer el favor de buscarme? A ver, deme el teléfono. Porque no veo muy bien los números. Deme el número, deme el número. A ver, ¿lo tiene ahí? ¿Qué trajo? ¿Un papel? Eso es un boleto viejo. Esas son las llaves. Ah, son las llaves, claro. Ahí no puede estar el teléfono, Coca. No, el teléfono lo tengo anotado en un papel. Acá está. Ahora sí. ¿Qué buscaba? ¿El aparato telefónico buscaba usted? No. No me lo lea, que estamos al aire. No, por favor. Démelo, a ver, démelo. Ahí está, tenés el 4. No lo lea. Yo ya sé que tengo que... La dejo, yo le marco y la dejo, ¿eh? Por favor, querido, bueno. Voy a ver si esta chica sabe algo. Bueno. Estoy muy amargada. Bueno, espere que voy a despedir a unos amigos que se van tan yendo así, no hacen kilómetros. Chao. Bueno, espere, ¿eh? ¿Quién es este chico, rubiecito? Una loca amiga. Bueno. Un amigo. Bueno, voy a marcar. ¿Cómo estás, querido? Hola, chao, querido. Espere que voy a marcar. Se van, querido. Disculpame que no te salude. Bueno, Coca, cuidado. Estoy amargada. Listo, Coca. La dejo, ¿eh? Mal. Vamos a ver si está Luisa, porque ayer estuve hablando con ella. 4, 8. Ah, claro. Ah, no está. Se habrá ido a los mandados. Y vio cómo es ella, ¿no? Pero la llamamos de nuevo si quiere. Vio que ella tarda en atender siempre. Claro, a veces tarda. Llámala, bueno. A ver qué pasa. A ver. La verdad tengo ganas de hablar con ella. Lo que me pasa porque es una cosa de mujer. Ahí va de nuevo, ¿viste? Un nuevo intento, el último. Está amargada en la cama. Está amargada en la cama. Sí, está muy depresiva. Qué lástima, Coca. Vos sabés Coca. Que ayer le hablé y mi amiga está muy enojada. Porque ella tiene, siempre le viene una mujer. Vos sabés que a esta edad, Mauro. No, Sergio. Sergio, discúlpame. Sí. Una no puede hacer las cosas, revolver la casa como hacía antes. Pero lógico, por supuesto hay que ser ella más cuidadoso. Tiene, claro, ella tiene tránsito lento. ¿Qué toma Actimel? No, la silla de ruedas de ella va mucho más mucho más despacito que la mía. Yo tengo una con 5 cambios. ¡Ah, qué maravilla! Claro, me regaló una mi hija. Que tiene 5 cambios, 5 velocidades, bueno, yo puedo. Pero ella no. Entonces la mucama, mira que viva. Sabe que ella necesita, le subió 1 peso. ¿Qué 8 pesos le cobra la hora. Una yegua. Claro, lo que pasa es que se avivan, ¿viste? Claro. Tenés que tener compasión, es una mujer grande. Por eso hay que buscar gente de confianza. Lo que pasa es que yo le estoy tratando de buscar gente de confianza, porque ella tampoco puede meter a nadie en la clase. Claro, seguro. Bueno. Una cosa Coca, espantosa. Coca, me deja que voy a saludar a otro integrante del programa. Sí, querido, total, por después favor. Tenemos tiempo y vos, ¿qué problema? Pobre Coca. Que me ha subido la bilirrubina. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. A esta hora estoy cagada de sueño, cómo me divierten, me dice Nati que está ahí escuchándonos. Hola Nati, bienvenida. Es un escándalo. La Coca Sarli, la amo a la Coca Sarli, es lo mejor. En un ratito nada más, Juan Manuel Talategui, señoras y señores, directamente desde Brasil, se dice así, ¿no? Do Brasil. Evitando el que dirán, Ahí va. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna. Ay, qué linda versión esta. ¿Cómo nos modernizamos, che? Antes teníamos esa canción pedorra. Por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar. Y dice, vamos. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. ¡Ah! Escándalo, es un escándalo. Que murmuren, que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Escondido de la luna. Bueno, le quiero mandar un cariño muy grande a Claudio Marín, ¿eh? Muchas gracias por todo lo que haces, Claudio. Te quiero mucho, amigo, ¿eh? Te quiero muchísimo. Franco Marcelo Pastura, espero que se solucionen tus problemas rápido, amigo. Te quiero mucho también. Muchas gracias por estar ahí. Un cariño grande a todos los osos del Club de Osos de Buenos Aires, Franquito querido. Al señor Felipe Velarde del Río, 1000 años hace que no hablamos con Felipe, querido. También un gran amigo de la radio, ¿eh? A Franco Ledesma le mandamos un cariño muy grande. A Héctor Oviña, muchas gracias. Estefanía Acosta, Hernán de Valvanera, nuestro viejísimo amigo. Viejo amigo en cuanto oyente, ¿no? Porque no es viejo, muchacho joven. Y así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, en un ratito, después de la tanda comercial que vamos a tener, en un ratito nada más. Me dice, no te... Ah, pero esto me encantó. Me encantó esto, che. A ver, ¿tiene audio? A ver, ¿tiene audio? Ponémela. A ver si tiene audio. No, no tiene audio, ¿no? Ah, pensé que tenía audio lo que... porque nuestro amigo Juan Manuel... Talategui, en Brasil, publicó, dice, no te pierdas el programa Golpe de Oído en vivo, mañana, a partir de las 11 de la mañana, pone todos los datos, dice, mañana martes, programa Golpe de Oído, no te lo pierdas, escúchalo, va a estar, qué lindo lo que hiciste, me encantó, te lo voy a robar, porque me encantó, la verdad que me encantó. Gracias, Juan, muchas gracias, muy bonito lo que hiciste. Bueno, eso por un lado. En un ratito vamos a estar hablando con él, un genio. Vayan a buscarlo a su Facebook, Juan Manuel Tagliategui, con él, Tagliategui, G-U-I, se escribe. Digo, porque hay una bruta que por ahí no sabe escribir, ¿entendés? Hay que estar explicando. Juanma, el Colo, mi amigo. Estás cada vez más lindo, Colo. Ahora cuando charlemos con él vamos a estar hablando, Bueno. ¿Qué me queda por... Ah, oh, mirá todo lo que me queda todavía. Luis, querido, te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí del otro lado, ¿eh? ¡Ay, qué buena onda que estés ahí del otro lado, Luisito querido, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cuántos amigos que vuelven a escuchar este programa? Me encanta. Ponele onda, querido, que es martes, recién empieza la semana. Ahí va. Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Ahí va, eso. Vamos a ponerle onda a la mañana. Vamos a despertarnos, ¿querés? Dale. Ahí está. Vamos, despertate, nena. Vamos, mamita. A despertarse. ¿Quieres hacer una pasarela? No, para nada. ¿Arrancamos? Vamos. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme. De aquella nota. De aquella trampa mortal. Subí el volumen, dale. Voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme. Estás viajando en el bondi, estás viajando en el subte, estás escuchando en el celular, la radio, o estás en tu casa, tirado, desparramado en tu cama, o simplemente en algún rincón de tu casita o en el patio, donde estés escuchando la radio y cantás conmigo. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me quieres. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer. Y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Ahí va. Arriba. Así me gusta, ponerle onda a la mañana, vamos. Arriba, subilo. Ahí voy.

35 minutos pasaron de las 11 de la mañana en la República Argentina. Estás en vivo escuchando AG Radio Argentina, Gay Radio, punto Zenit Radio, desde Buenos Aires a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires, y desde allí, en esa línea recta, apuntamos en círculo a todo el planeta Tierra. Y si tenemos alguna vida extraterrestre, seguramente estaremos ahí también, en las ondas hercianas que circulan en la... Bueno, ahí estamos. Me voy a hablar ya con mi amigo Juan Manuel Tagliategui. Decilo bien, Miranda, porque si no vas a quedar mal. Que ya lo tenemos ahí en línea. Hola, Juan querido, mi vida, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. No, no se escucha, pero lo tengo, ¿eh? A ver, ¿me escuchás vos, Juan? Ahora sí, ahí está. ¿Me escuchás, Juancito? Escucho. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Bueno, no te podía escuchar por eso. ¿Cómo estás, corazón? Tanto tiempo. Todo bien, tranquilo, acá estamos. Ahí. Decime. Contame, bueno, ¿cómo está tu actividad laboral? ¿Estás trabajando? Bueno, ahora estás en Brasil. ¿Qué hora tenés ahí en este momento? Acá son las 11:36. Tenemos delay. Ah, porque nos está escuchando a través de la radio. Nos estás escuchando a través de la radio. Por eso tenemos tanto delay, Juan. Bueno, a ver si nos podemos coordinar mejor para que me puedas escuchar a través de la línea telefónica por donde estamos charlando en este momento. Bien, buen día a todos los escuchas. Ahí está. Yo te escucho, te estoy escuchando por la radio. No sé si tenemos algún problema de... sincronía. Claro, ahí está. Vamos a esperar a que se pueda conectar mejor a través del teléfono, ¿eh? A través del teléfono vamos a poder hablar mejor, Juan, porque hay un alto delay. Ustedes saben que los sistemas de navegación de internet... tienen un espacio entre lo que uno dice en el estudio y lo que la gente escucha luego en su lugar de recepción, ¿sí? Bueno, acá estamos en la misma hora, son las 11:37 acá. Estamos con... Ahí está escuchando lo que le dije hace 10 minutos atrás. A ver si se conecta a través de la línea telefónica. Juan, a través del teléfono nos vamos a poder comunicar mejor. A ver si ahora me escuchás. 11:38 de la mañana, estamos intentando la comunicación con Juan Manuel Tagliategui, que está en Brasil en estos momentos. A ver si ahora me podés escuchar a través de la línea telefónica mejor, no a través de la radio. Claro que está en su computadora escuchando el programa, y eso dificulta la fluidez de la comunicación con Juan. Bueno, mientras esperamos que Juan nos escuche a través de la línea telefónica, Juancito querido, yo te voy contando, estamos hablando con Juan, y vos querés saber quién es. Bueno, Juan es un actor argentino que se radicó justamente allá en Brasil, y es con quien justamente vamos a estar hablando en un ratito nada más. Cuando, Juancito querido, te voy a pedir que tomes el teléfono y por allí nos escuches, a través de la línea telefónica, que va a ser por donde mejor vamos a poder charlar más fluidamente. Cuando estés así, hablame, interrumpime, no hay ningún problema. Es actor, por supuesto. Sergio. Ahora sí me escuchás mejor. Sergio, no estoy consiguiendo escucharte por el teléfono. Ajá. No sé. ¿No me podés escuchar a través de la línea telefónica? Ahora sí. Ahí está, ahora sí, bueno, por fin. Bueno, se nos complicó un poquitito al principio, pero bueno, son gajes del oficio, no hay problema. Bueno, Juan querido, ahora sí, ¿cómo estás? Todo bien, Sergio, muy contento de hablar con vos nuevamente. Siempre es una alegría, una gran felicidad poder conversar con vos y con todos los radioescuchas de AG Radio. Para mí es una alegría enorme. Qué lindo. Vos me podés escuchar mejor ahora, ¿verdad? Ahora te estoy escuchando perfecto. Perfecto. En sincronía. En sincronía, como corresponde. Juan, bueno, ¿cuántos años hace que te fuiste de Buenos Aires? Mira, van a ser 8 años. Uh-huh. Están haciendo 8 años, en realidad. ¿8 años? Increíble, increíble. ¿Y por qué se te dio esto de irte a Brasil? ¿Porque te salió trabajo allí en Brasil o porque tenías ganas de irte a Brasil? ¿O te fuiste de vacaciones y te gustó tanto que te engarotaste? Esa es una pregunta frecuente esa. Sí. Mira, la verdad es que yo siempre tuve una relación afectiva muy grande con Brasil y bueno, se dio la posibilidad de venir a vivir y de estudiar acá, de aprofundarme en la cultura brasilera. Uh-huh. Y inmediatamente no lo dudé y embarqué viaje. Ajá. Así que bueno, pasaron los años, pasan los años y estoy cada vez más afianzado en este país maravilloso. Uh-huh. Que me recibió con brazos abiertos y bueno, y cada vez más estoy pudiendo mostrar mi trabajo y están surgiendo cosas súper interesantes en relación al teatro y al cine, a la actuación, ¿no? Claro. A mi carrera. Y en cuanto a la forma de vida que existe en Brasil y a esta cosa de la ambigüedad actoral que existe, porque una cosa es trabajar en Latinoamérica, otra cosa es trabajar en Brasil, donde el idioma es distinto, donde las costumbres son muy diferentes al resto de Latinoamérica, inclusive. ¿Cómo lograste la adaptación? Bueno, en realidad fue un camino que se fue haciendo con mucha paciencia y con mucha calma. Uh-huh. La cuestión del idioma fue una cosa que yo tuve que trabajar bastante. Claro. No solo porque es otro idioma, parece que es muy próximo del español, del castellano, pero es otro idioma. Sí, sí, hay sí, que sí, entender sí. Eso porque realmente tiene sus especificidades que hacen a la comunicación, ¿no? Claro. Bueno, la actuación es una forma de comunicación. Los actores somos comunicadores sociales. Tal entonces, cual. Como la música, ¿no? Expresarnos. ¿Cómo? Como la música, ¿no? ¿Cuál música? No, digo que con la música también pasa lo mismo. Digo que con la música, a través de la música hay una mejor forma de comunicarse. Lo mismo pasa con los actores, ¿no? Cuando van a otros países. Claro, con certeza, claro. La música siempre establece puentes, ¿no? Uh-huh, claro. Y eso me parece maravilloso. Vos fijate que, por ejemplo, una de las grandes relaciones afectivas que yo tengo con Brasil es a través de la música, ¿no? Claro. En casa siempre se escuchó mucho Bossa Nova. Ah, qué lindo. Caetano, Gilberto Gil, María Rita, Elis Regina, la madre. Claro, ¿no? Elis Regina, qué lindo. Una casa muy musical. O sea que vos ya incluso ya venías con una costumbre brasilera ya desde el principio cuando vivías acá en la Argentina, ya desde pequeño. Sí. Claro. Por eso en ese sentido, cuando surgió la posibilidad de venirme para acá, para mí fue algo que ya estaba arraigado en mí. Mira, te voy a contar una anécdota que siempre la cuento y es medio graciosa. Mis padres vinieron de luna de miel a Río de Janeiro. Ajá. ¿No? Y en ese momento mi mamá se embarazó de mí. No te puedo creer. Y yo... Sí. Y yo siempre hago el cuento de que yo creo que soy un alma carioca que volvió mucho tiempo después. Claro, claro, definitivamente, claro. Y sí, porque papá sembró una semillita que estaba con aire portugués, con aire brasileiro. Con certeza. Algo de eso el destino ha increíble. Hecho. Increíble, increíble. Y bueno, en cuanto a la actuación acá, vos dejaste una pequeña huella acá en Buenos Aires. Yo recuerdo haberte ido a ver una sola vez, y para mí fue suficiente. Fue muy fuerte la vez que fui a verte a un teatro ahí, a media cuadra de la calle Corrientes, recuerdo perfectamente. Yo trabajaba justamente enfrente, trabajaba en una radio y enfrente había un teatrito muy chiquitito y recuerdo que habías hecho una obra muy under y me llamó poderosamente la atención tu impronta para la actuación y la pregunta que surge ahora es ¿desde cuándo estás trabajando y qué dejaste acá en Buenos Aires por lo que volverías a hacer algo similar? Bueno, mira, vos sabés que yo soy de Zárate, que es una ciudad hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, y empecé a estudiar teatro en la Escuela Municipal de Teatro de Zárate con el cubano Luis Enrique Pacheco, a los 15 años. Mira. A los 20 años hice mi primera obra profesional, vamos a decir. Ajá. Y bueno, a los 20 años ya me mudé para Buenos Aires, y bueno, seguí el camino, empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, después IUNA, y hoy UNA, y bueno, y también estudié con otros grandes del teatro, y comencé a trabajar también, ¿no? Conocí al Martín Otero, con quien hice mi primera obra en Buenos Aires, y después Galo Ontiveros también. Ah, mira. Y bueno, fuera el teatro, con esos grandes nombres, que seguramente una de esas ha sido la obra que has visto tú, bueno, también tuve como un paso cine, ¿no? Por el cine nacional, sí, donde tuve la posibilidad de grabar tres largometrajes, uno de ellos, Puto, de Pablo Oliverio, que se estrenó oficialmente el año pasado. Sí. Sí. Y anduvo en circuito por varias salas de cine. Sí. Y otra película muy interesante que hice fue Pompeya, con dirección de la directora Tamae Garategui, que tuvo la suerte de salir premiada como mejor película argentina en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata 2010. ¿La directora tiene algo que ver con vos? No, es Garategui. Ah, Garategui. Es muy parecido, pero no tenemos familiaridad. Y bueno, y eso fue como lo que yo dejé antes de venir para acá. Hiciste un corto, ¿no? Sí, un corto o una publicidad o algo por el estilo, creo, quiero recordar, si la memoria no me falla. ¿Dónde? En Buenos Aires, cuando estuviste acá en cuando estabas en Argentina, ¿no habías hecho una publicidad o una campaña o algo por el estilo? Creo que estuviste, sí, ¿no? Sí. Bueno, vos viste que la vida de los actores es medio como versátil, sí. Vamos trabajando en varias líneas. Y sí, trabajé bastante en publicidad. Tal vez la que vos me estás recordando es una que se hizo para el gobierno de la ciudad, sí, que es una campaña en prevención para la SIDA. Sí, la recuerdo perfectamente. Sí, que inclusive se puede encontrar en todos lados, ¿no? La recuerdo, pero eras muy jovencito, eras muy chiquito. ¿Viste? Sí, pasa. Juan, pasaron algunos años. Escúchame, una hermosa carrera que has hecho cuando estuviste aquí en Buenos Aires. Yo he visto tus trabajos y realmente son muy interesantes. Pero además, allí en Brasil tuviste la posibilidad de seguir avanzando en esta carrera maravillosa que tenés, porque lo que habías hecho acá en Buenos Aires fue apenas el inicio de una prolífera carrera que tenés allí en el país hermano, y realmente es muy buena. Contanos así en resumidas cuentas la actividad que estás desarrollando desde que estás allí estos 8 años. Bueno, cuando yo llegué, vos me preguntabas cómo hice para adaptarme. Lo primero que hice fue seguir estudiando, ¿no? Claro. Vos sabés que la gente que trabaja con arte de alguna manera está todo el tiempo en proceso de formación. Entonces, para mí fue súper interesante continuar formándome. Hice facultad, hice una escuela de teatro del tipo libre, con una metodología única en el mundo, que es referente de varios países como Suecia, por ejemplo, inspirada en el método Waldorf, donde personas con diversas trayectorias de alguna manera convergen para crear conocimiento. Y fue una experiencia muy linda. La escuela se llama SP Escuela de Teatro, con quien continúo manteniendo una relación después de formado, porque la verdad es que es un semillero de nuevos grandes artistas. En términos profesionales, bueno, por suerte están surgiendo cada vez más cosas. Actualmente estoy en cartelera con una obra que se llama Diga que vosé llames que seu. o en castellano sería decime que ya te olvidaste de mí. ¡Apa! ¡Apa! El director se llama Dan Rosseto, con texto y dirección de él, que es el mismo director que le hicimos el año pasado en cuanto a Crianzas Duermen. Uh-huh. Esta obra tiene la característica de estar inspirada en el universo del dramaturgo Nelson Rodríguez, que es uno de los mayores dramaturgos que ofreció Brasil. De hecho, muchas cosas ya se han hecho en Argentina, como Vestido de Novia, sí, en el Teatro San Martín, sí, sí, y sí, demás. Y bueno, y siempre he tenido como ganas de trabajar en ese universo rodriguiano, uh-huh, porque él propone un universo familiar pautado a partir de relaciones bien conflictivas. Uh-huh. El año pasado, en noviembre, recibí el trofeo Nelson Rodríguez por la ANSEC, que uh-huh, es la asociación... se me fue. Bueno, pero, es una asociación... Pero no es el primer premio que te llevas, ¿no? No, no es el primero. yo quiero decir que Juan es muy humilde. Juan es muy humilde y a veces no cuenta todo. Pero uno que le sigue la carrera y todo ve los triunfos que va ganando en su vida y realmente son impresionantes. Una batalla ganada tras otra. Juan, acá me está preguntando Diego, que está en San Telmo. Mira, dicen San Telmo y yo me acuerdo tantas cosas de San Telmo. En San Telmo, yo te veía por San Telmo vos caminar cuando yo salía a andar a hacer gimnasia. Ignacia te cruzaba siempre por San Telmo. Yo viví en San Telmo. Sí, claro, sí, te recuerdo perfectamente. Diego nos pregunta si haces, si tus trabajos son de temática si son de temática gay, te está preguntando Diego. Mira, no necesariamente, pero sí, por ejemplo, grabé una participación para un seriado, para una serie que se llama Toda Forma de Amor, con uh-huh, el director Bruno Barreto, que es un gran director de cine, uh-huh, que, bueno, de alguna manera, este seriado trata sobre la diversidad sexual. Mira. De hecho, acá en Brasil hay un movimiento donde se está valorizando el trabajo de muchas actrices trans, incorporándolas en un lugar protagónico, que es muy importante eso, ¿no? Hay un movimiento en el mundo, hay un movimiento trans en el mundo muy importante. Nosotros estamos intentando hablar ahora con gente de Chile, que están trabajando muy bien. Vamos a ver si podemos hablar en estos días con alguien de Chile, allí con la presidenta de un movimiento trans de Chile. Muy interesante las cosas que están haciendo, pero estoy viendo que en el mundo en general la comunidad trans está teniendo una visibilidad poco común, ¿no? Y allí en Brasil parece que ahora que también, según lo que vos me estás contando. Bueno, en realidad yo creo que parte de una postura de necesidad de incorporación en los espacios de la comunidad trans. De hecho, cada vez se está concientizando la comunidad de que es fundamental que las personas trans, sean hombres o mujeres, claro, o no binarias, o uh-huh, no binarios, tengan un lugar en la sociedad igualitario como cualquier persona, y que su condición sexual o su identidad de género no sea un impedimento para que puedan de alguna manera manifestar su vida libremente como cualquier ciudadano, ¿no? No y sé, bueno, sí. Este seriado de alguna manera trae a luz la visibilidad de varias actrices brasileras trans como Gabriel Yossi, Wallace Rui, Renata Carvalho, Flamur García, entre otras. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, Renata es muy conocida, Renata se conoce aquí en Argentina. Sí, sí, sí. Sí. Renata es amiga mía, ella está con una pieza que se llama El Evangelio de Jesús, ajá, Reina de los Cielos. Mirá, me muero. Polémica. Me muero, sí, me imagino lo polémico que debe ser, ¿no? Juan, en cuanto a tu vida personal, estás ¿te casaste? ¿Estás de novio? ¿Estás en pareja? ¿Estás solo? Contame, nene. Mira, lo que te puedo decir es que el corazón está bien. Bueno, nadie quiere hablar de su vida personal, me encanta. Se ve que todo el mundo le ha hecho caso a Mark Zuckerberg cuando dijo, no hablen tanto de su vida personal que se sabe todo ahora, ¿viste? Es peligroso. No, pero bueno, está bien, está muy bien, está muy bien. Te vemos muy bien. ¿Cuántos años tenés ahora, Juan? Ahora estoy con 37. Con 37, yo soy de Sagitario, cumplí ahora en noviembre y ahora estamos rumbo a los 38. Mirá, vamos a pedir la carta natal ahora para mi amigo Juan. Juan, bueno, ha sido un gusto, un placer siempre, te vamos a volver a llamar, por supuesto, porque siempre es un placer escucharte, tenés mucho para contar siempre y la verdad que nos encanta. Alguna vez habíamos hablado de poder tenerte más periódicamente aquí en el programa, así que vamos a intentarlo, en esta oportunidad sí lo vamos a intentar, porque ahora sí estamos mejor establecidos, pero te extrañamos, así que cuando vengas a Buenos Aires te vamos a ir a ver a donde estés, te vamos a ir a ver y te vamos a ir a dar un fuerte abrazo de bienvenida como corresponde, querido. Yo también los extraño muchísimo. Sergio, como se dice acá, estoy con muchas saudades de Argentina, de mis amigos, de la gente querida, y para mí sería un gran placer volver a hacer algún proyecto por allá, tal vez en cine, tal vez en teatro, quién sabe, establecer algún tipo de parcería, una coproducción, algo que nos haga acercarnos un poco más, así nos visitamos y compartimos trabajos. Yo creo que la modalidad de coproducción que se está utilizando mucho en cine, uh-huh, y sobre todo hoy en día con el formato seriado, es fundamental para aproximar los pueblos latinoamericanos como Brasil y Argentina, que muchas veces la barrera del idioma nos impide conocernos más. Tal cual. Pero el arte viene justamente como un puente comunicacional para establecer un intercambio de experiencias, de historias, y precisamos conocernos más, Sergio. Sí, tal cual. Coincido plenamente con vos. Coincido plenamente con vos. Necesitamos conocernos un poco más, ¿no? Se ha producido una distancia. Esto tiene que ver con la tecnología, por supuesto, pero hay como una especie de distancia entre los seres humanos. Necesitamos acercarnos y conocernos un poco más y mejor, ¿no? Juan, querido, te mando un cariño muy grande nuevamente y te voy a despedir con Elis Regina, con Aguas de Marzo, que me parece un tema genial. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, Sergio! Es una muy bella canción. Finalizando marzo, todas las tardes acá en San Pablo estuvo lloviendo, así que qué mejor que cerrar con Aguas de Marzo, que es una música que yo amo. Lo sabía. Quiero agradecerte nuevamente por entrar en contacto conmigo, por dar este espacio para mí en AG Radio, tan querida la radio. Quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas que te acompañan y quiero invitarlos a que me sigan en el Insta, Juan Tellategui con dos L's, y en el Facebook. Síganme por las redes sociales. Estamos saliendo en directo. Novedades de mi carrera. Estamos saliendo ahora, salimos en duplets y directo a través de Punto Zenit Radio, allí en la provincia de Córdoba. Hay muchísima gente conectada y escuchándote también, así que a ellos también. Y tú, cuando vengas, te vamos a llevar a Córdoba, olvídate. ¡Qué maravilla! Córdoba, amo Córdoba. Ya he ido varias veces, es una provincia maravillosa. Hermosa. Y mi corazón también tiene una parte de mi corazón Córdoba. Un saludo a todos los cordobeses. Ahí está, nos vamos a tomar unos fernés, ¿viste? Nos vamos a tomar unos fernés y escuchamos un poco de cuarteto, ¿eh? Y nos vamos a divertir con mi amigo Juan. Haceme el favor. Sí. Juan, querido, un abrazo grande, ¿eh? Nos hablamos. Gracias por la llamada. Abrazo, Sergio. Un abrazo gigante. Beso. Chao, chao. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a madeira.

en tu misma frecuencia. AG Radio, la que tiene más colores. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Cinco de las 12. En un ratito la señora Mirta Legrand en vivo con nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Arriba. En vivo desde Buenos Aires y para Córdoba. En vivo desde Córdoba para el mundo. Mi nombre es Sergio Miranda, esto es Golpe de Oído. Estás en Argentina Gay Radio, estás en Punto Zenit Radio. Desde el primer día supe que te amaba, lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Ahí va. Dicen que lo tuyo no es más que una seña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Subime el volumen, dale, ahí va. Y no me importa nada, porque no quiero nada. ¿Cómo era? Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón. Vamos, mamita. Ahí va. Y no me importa nada, lárgame, lárgame, porque no quiero nada. Con amor. Eso. Y aprenderé cómo duele el alma como un adiós. Sergio, vení. Porque tengo el corazón ardiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón ardiente, prefiero amarte después perderte. Pero qué raro, ¿no? Y sí, sí. Voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón ardiente, prefiero amarte después perderte. No, bueno. Pero qué locura, viejo, basta. Basta de decir cosas. No digan chanchadas, que hay muchísima gente escuchando la radio, ¿eh? Basta. Después quedó como una tarada. Claro, después quedó como una tarada. Basta. ¿Cómo como una tarada? Basta. Me hacen decir cosas que yo no quiero, se dan cuenta, soy un alma inocente, un alma inocente en la radio. Me hacen quedar re mal, después me van a echar. Claro, encima está la gente de Córdoba, que gente pacata, ¿viste? Toda gente pacata, claro, gente pacata. Que no se pueden decir cosas feas, ¿entendés? Bueno, nos van a retar, ¿entendés? O sea, qué bárbaro. Ahí no hay maricones como acá. No, hay uno. Claro, no, en Córdoba no. No, hay uno. En Córdoba... Está lleno. Bueno, si hay alguien escuchando el programa, déjenme un mensajecito, no sé, díganme algo. Che, te estamos escuchando desde tal lado, o no nos gusta el programa, o nos gusta el programa, o mi nombre es fulanito, mi nombre es tal y tal, qué sé yo, no sé, tu nombre, para por lo menos sentirme un poco acompañado, ¿viste? Me siento tan solo, estoy tan solo. Sebas González, un cariño muy grande, gracias, que te gusta la página, me encanta. Bueno, Joel Carrizo también, muchísimas gracias. Ezequiel Medina también, muchísimas gracias por estar del otro lado, Muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias. Cuánta gente, che, cuánta gente. Gracias a la gente de Pau, Pau. Ahí va. Mirando las estadísticas de la radio, es impresionante. ¿Cómo está? Qué bien que estamos, che, qué bien que estamos. Bueno, Córdoba tiene una mañana como cualquier otra. Nosotros vamos a estar charlando en un ratito con Mirta. Si te vas de viaje, supongamos que te levantaste un viejito en Londres por el chat, ¿sí? Te levantaste un inglés tendríamos que poner música, otras canciones. No tenemos 4 millones de gigas de música y me pones siempre la misma mierda. Yo no puedo creer que tengamos una radio donde podamos poner de todo y vos me pones estos temas de mierda. Poneme una canción como la gente. Yo lo escucho a Lolo todas las tardes y él pone buena música y vos me pones estas canciones horribles que no le gustan a nadie. Yo no puedo escuchar. ¿Tenemos una canción como la gente para escuchar? A ver. No, pero me lo haces a propósito. Vos me están poniendo, me están haciendo que el programa sea una mierda. En serio te lo estoy diciendo. Pásame los puchos que tengo ahí arriba. A ver, me voy a fumar un cigarrillo si me cago. Diez minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina, amigos. ¿Qué me pusiste ahora? Yo me la paso peleándome todo. Bueno, yo quería hablar de algo importante y vos me salís con cualquier cosa. Así que me voy a dedicar a hacer el programa sin escuchar lo que vas poniendo de fondo. 10 minutos de las 12 del mediodía, te decía, en la República Argentina. ¿Por qué hablabas todo así? Parece que tengo un palo en el culo. Bueno, lo que te quería contar es que, por ejemplo, viste que hay mucha gente, muchas locas. Yo acabo de hacer el programa el día de hoy hablando de esto. Hay mucha loca que aprovecha su juventud, algunos su belleza, otros no la tienen, pero aprovechan igual su juventud. Y aprovecho para alimentarse gente más grande, con dinero y con alguna posición social que los beneficie. Bueno, en este tren de historia, ¿sí? Puede que tengas la posibilidad de engancharte con alguien chateando, te enamores de verdad, realmente de alguien que viva en Londres. Y te toca el momento de ir a visitar la ciudad, una de las ciudades más lindas del mundo, una de las tantas ciudades lindas que tiene el mundo, ¿no? Hoy hablábamos con Juan, que está allí en Brasil. Brasil es una de las cinco, de los cinco países más poblados del planeta, por ejemplo, ¿no? Tiene como 200 millones de habitantes, una cosa de color. Pero el Imperio Británico está hoy más que nunca en boca de todos, y es justamente por eso que vamos a tratar, ¿sí?, de ver qué es lo que ofrece a la comunidad gay Londres, que es una ciudad, a ver, por decirlo, multicultural, progresista, moderna, esplendorosa, hermosa, y que desde hace muchos años viene trabajando para la comunidad gay también, con una forma muy interesante de ofrecer ofrecer algo. Bueno, la vida gay en Londres es respetada y hasta incluso, ¿saben qué?, aplaudida, ¿sí? Porque los londinenses, que tienen muchas fachas, que son lindos en general, son muy educados. Vos sabés que el inglés en general, viste que es muy protocolar, muy formal, casi está, no sé si te diría está perfecto, ¿no? Pero muy educados, por sobre todas las cosas, y con ese acento que el que entiende un poquito el idioma te enamora. Te enamora. A mí me vuelve loco. A mí me caliente. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no se enamoran sin esforzarse demasiado, ¿eh? Porque no hacen mucho esfuerzo. Y aunque hay un poco hay un poco de todo, ¿sí?, para hacer en cuanto al turismo, porque de eso estamos hablando, te vamos a proponer algunas ideas y algunas recomendaciones a saber a la hora de irte a Londres. Pasa esta chica, está caliente esta chica, está caliente. Sandra nos escribe al mensajero de la radio de Zen y dice: yo estoy escuchando en el trabajo, hay un momento terrible después de 5 días sin abrir el negocio. Claro, hay un movimiento terrible después de 5 días de ver. Claro, Sandra, porque claro, se fue todo el mundo y ahora todo el mundo quiere laburar. Está bien. Me parece, ¿sabes qué? Es un buen momento para hacer plata. Sandra, un beso gigante, ¿eh? Dejen de dónde son. Cuando ponen un mensaje, pongan fulana de, me llamo Sandra de Córdoba, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a Londres, un lugar para visitar es el Soho de Londres, no es el de Nueva York, al que conozco que es hermoso. También hay que ir aquí. El Soho de Nueva York, qué lindo. Bueno, te decía que todo pasa ahí en el Soho, que es el distrito gay en Londres. ¿Sabías? Bueno, y aunque es cierto también justamente que hay otras zonas muy, a ver, entre comillas, hago gestos con las manos, divertidas, al sur, por ejemplo, del Támesis, hay dos calles, una se llama Old Compton y la otra se llama Rupert, ¿sí? Después hay una zona que también se llama Vauxhall o Vauxhall, es en el sur del Támesis. Bueno, pero en el Soho son Indudablemente los lugares o el lugar donde no podés no ir, ¿sí? Y todo se pone. A ver, todo se enciende, se calienta, se activa en esa parte del Soho, porque hay bares, hay restaurantes, hay sex shops. ¿Mm? Y sobre todo hay muchos turistas que están para comérselos a todos en un solo plato. ¿Eh? Impresionante. Ya estoy con vos, Claudio. Bueno, ¿qué hay de raro también ahí en el Soho de Londres? Bueno, locales que llegan desde la mitad de la semana. Escucha esto, ¿eh? Desde la mitad de la semana ya vas a ver gente en esos locales, gente con camisa, corbata, pantalón de vestir ajustados, ¿sí? Todo para olvidar el estrés de la oficina, ¿eh? Y aunque la comunidad gay es bienvenida en todos los espacios públicos, los arcoíris que tapizan todos los rincones del Soho junto con las bocinas que retumban, ¿sí? Con coros de Adele o Sam Smith, siempre lo hacen con turistas gays que los hacen sentirse como en casa, ¿eh? Es increíble. Hay locales que tienen, por ejemplo, bolas de discos, luces de neón, la comida que es muy, muy abierta, la onda que tienen todos para atender al turista gay también. Realmente es impresionante. Así que vas a encontrar de todo, mucha formalidad, por cierto. Bueno, ¿dónde ir de compras, por ejemplo? Si tenés unos manguitos y te los querés gastar en Londres. Bueno, podés ir, por ejemplo, vamos a dejar a los turistas en el Piccadilly Circus. ¿Sí? Ahí te podés comprar, remeras que dicen, remeras, chombas, en otro lugar creo que le dicen playeras también, ¿no? Dicen, por ejemplo, my friend went to London and qué sé cuánto. Bueno, todos, viste, como dicen, soy gay, estoy en Londres, visité Londres, por ejemplo. Todos con banderas de todos los colores. Bueno, tenés de todos. Hay un el buen gay sabe que Londres es una de las capitales de la moda más fabulosas del mundo. Y no podés no ir a comprarte algo ahí de moda. ¿Está claro? Y tenés todas, pero absolutamente todas las marcas sabidas y por haber. Así que cuando vayas, andate al Piccadilly Circus, por ejemplo, que es uno de los lugares donde se pueden comprar cosas muy, pero muy interesantes. ¿Y dónde ir a bailar? Bueno, ahí ya se te suelta la bombacha. Porque cuando vas a bailar te encontrás con cosas que si no puede ser que esto exista, ¿sí? Y todo el mundo, saben, todos los ingleses, ¿eh?, son muy buenos para las fiestas, aunque no parezca. Viste que uno los ve muy formales, pero cuando sea el momento de la joda, los ingleses son lo mejor, ¿sí? Les gusta tomar mucha cerveza, ¿sí? Y lo hacen de un solo trago. Hay muchos ingleses. Se lo mandan. Es una cosa de loco. Yo no lo podría hacer nunca. Bueno, hay un lugar que se llama XXL, otro que se llama Eagle o Eagle, ¿sí? Todos están en la zona de Vauxhall. Hay un lugar que es para osos y cazadores, ¿sí? Está el tema del fetiche del cuero también. Hay un lugar muy interesante ahí que se llama Heaven. Esto queda en Bank, que es un lugar enorme. Es excelente e ideal para ir a levantar, ¿sí? Para aquellos que quieren levantar. Ahí inclusive, ¿saben quién estuvo ahí en ese lugar? Estuvo Lady Gaga, entre otros, ¿sí? Han aparecido. Incluso estuvo también RuPaul, ¿sí? Entre otros asistentes en ese lugar. Es un lugar muy chic, muy, muy, muy copado. Así que ahí tenés algunos de los nombres como para ir a bailar. Bueno, y la Marcha del Orgullo en Londres es monumental, es muy famosa, es muy conocida. Es impresionante la cantidad. Ahí tenés de todo. Abogados, policías, militares, marineros, médicos, todo el mundo va y se. El alcalde, bueno, gente, figuras políticas, figuras artísticas, todo el mundo está en lo que se conoce como la famosa parada de Londres o Pride Gay de Londres también, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a espectáculos, además de ir a bailar, ir a comprar algo, ir a tomar algo también, hay un lugar muy interesante para ir a ver que es el teatro, ¿sí? El teatro en West End. Es uno de los más impactantes. Es como estar en Broadway, por ejemplo, ¿sí? Ahí se proyectan obras como Shakespeare, inclusive, ¿saben qué? Elizabeth I, ¿sí? Elizabeth I o Elizabeth I era fanática de ese teatro, el West End. Iba siempre ahí, ¿sí? Bueno, ahí vas a encontrar todas las obras sabidas y por haber. Hay obras con... Sabe actuar, inclusive hasta hace poco estuvo Daniel Radcliffe, ¿sí? Muy conocido por la famosa saga del Señor de los Anillos, ¿era, no? ¿Sí? Bueno, que se presenta de vez en cuando. Y lo podés ver inclusive porque cada tanto anda caminando por las calles de ahí. Bueno, no olviden comprar paraguas porque allá es de muy buen gusto. ¿Sí? El paraguas, el bastón, el sombrero, el museo, los museos de diseño y arte. Está el Victoria and Albert y hay otros lugares también. Bueno, y la comida, la gastronomía, que es de primerísimo nivel. Londres es uno de los puntos elegidos también por muchos gays y nosotros hoy nos dimos el gusto de darnos una vueltita justamente por ahí. Por Londres, nada más y nada menos. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que vos querías ver. Y me cambié el peinado, me vestí de reina, me puse zapatos, me sentí una estrella y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme, pero tus mentiras ya no pueden atarme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Hoy tenés una mixta permisiva. Yo soy la conductora del programa. Hay ciertas cosas que no me No, no, no, no, no, no. 23 minutos de las 12 del mediodía. Momento épico, si los hay. Momento épico, si los hay. Es el que viene ahora, señoras y señores. Señoras y señores. No, me muero porque para mí es el mejor momento de todos. Es este. En exclusivo, aquí. En Golpe de Oído 2018. ¿Quién iba a decir que estamos en el 2018, no? Señoras y señores. La señora, la reina de los almuerzos, en exclusivo para Golpe de Oído, Mirta Legrand de Tiner. Bienvenida, señora Mirta, ¿cómo le va? Sergio Miranda la saluda, ¿cómo está usted de tanto tiempo? Hola, ¿cómo estás, querido? Saludos a todos, a la radio, a Gradio Televisiones, ¿no? No, AG Radio TV, tiempo. AG Radio TV, Mirta. AG Radio TV, lo que acabo de decir, querido, a la conductora no se le dice nada. Yo soy conductora de la mañana a la noche, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué pasa, Sergio Miranda? No, a usted que le... ¿Por qué usted me llama? ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, a ver, ¿por qué? A ver. porque se enteró del escándalo que me hizo esta turra de Natacha Haidt. Horrible, horrible. Estuve viendo el video, escuchando el audio. Me pareció horroroso, Mirta. La verdad, Chiqui, nunca pensé que alguien faltara. ¿Va bien? A mí me va muy bien. ¿Tiene frío? No, no, está bien. Ay, esto... bien. No me deja hablar. ¡No, co! Bueno, ¿qué le pasa? ¿Está saliendo el sol, Elba? ¿Está saliendo el sol? Sale el sol y se nubla, sale el sol y se nubla. ¿Qué pasó con el otoño, Sergio Miranda? ¿Hay otoño? No sabemos. ¿Hay otoño? No, no hay. ¿Hay otoño? Ya me preguntó. ¿Hay otoño y hay verano? Ya me preguntó. ¿Se adelantó el otoño o se adelantó el verano? ¿O me corrieron la primavera? Es un chiste, Sergio Miranda, ríase, por favor. Yo me río, Mirta, pero escúcheme. Mirta, estaba hablando de Natacha Haidt, me salió con otra cosa. Siempre me cambia de tema, Mirta. Escúcheme, ¿qué le pasó a Natacha? ¿Por qué? ¿Por qué salió con eso? Enojar porque tengo una semana de mierda. No me haga enojar porque bastante esfuerzo hago, carajo, mierda, atendiendo el teléfono. No, no puedo con todo, soy una mujer grande, 26 años que tengo mi programa. Por favor. No. ¿Quiere que le diga una cosa? A ver, dígame. Porque yo soy de cine, yo soy cinematográfica. Sí. Empecé en el cine. ¿Quiere que les cuente a la gente? Cuénteme, bueno, cuénteme. Si no quieren, les cuento igual. No, yo soy cinematográfica, empecé a los 13 años. Antes de nacer ya era feto y estaba actuando. ¿Quiere que le diga una cosa? Los martes orquídeas, yo cuando era chiquita le decía a mi madre, ya de chiquita, quiero el moño bien grande, le decía, porque ya quería ser famosa. Yo, a mí me gusta lo que hago, señor Sergio Miranda, y sí, estoy pasando un momento muy desagradable. Cuénteme. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, dígame. Dígame, dígame. En mi vida pensé ver y escuchar las cosas tremendas que estoy escuchando, porque me están atacando de todos lados, usted sabe. Sí, yo no entiendo, porque dicen que ahora usted trabaja para el gobierno, Mirta. Yo no trabajo para ningún... pero escúcheme, ¿se enteró lo que declaró este hombre, Carlos Pagni? ¿Qué periodista? ¿Dijo? ¿Qué dijo Pagni? Dijo que yo presté mi... Es un tipo, un periodista. Porque Natacha Haidt habló, querido. Si yo la frené, lo que pasa es que este periodista dijo que yo uso mi programa para hacer inteligencia. ¿A usted le parece? Y la verdad que usted trabajó en la época de los militares y apoyó a los militares, Mirta. No me gusta lo que estás haciendo, Sergio Miranda. No me gusta. No, soy no. Mujer grande. Soy una mujer grande, 236 años de programa. Nunca me presté una operación, ni menos de inteligencia. En mi programa ustedes saben que hay de todo menos inteligencia. No, pero... Me extraña, Sergio Miranda, no, pero que yo una no, cosa así. Pero no digo realmente, que... Yo no... pero yo no digo que usted haya hecho inteligencia. Digo que en su momento también usted apoyó. Por ahí usted lo hace inocentemente. Usted dice las cosas que le parecen. Pues a mí me parece muy bien. No. Soy una mujer grande, yo no puedo. No, así yo no. Bueno, es tristísimo, es lamentable, tremendo, desafortunado, desubicado, injurioso, ofensivo, bueno, agraviado, intolerable, irrespetuoso y calumniante, querido. No, no, bueno, no pero... te lo voy a aceptar, Sergio Miranda. Nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, sí. Desde pero... la época de Canal 9, Alejandro Romay. No. Este besito. Rosas Rococó y mesita bien puesta. No, pero. ¿Alguna cosa? Sí, dígame, Mirta, dígame. Me voy a vacunar. Ahí sí, está bien. Me porque... estoy vacunando. Sí, ¿quiere ya que sé. Le diga una cosa? Se está vacunando por el invierno, por ahí viene el invierno, hay que vacunarse, está bien. No, qué invierno, querido, me vacuno. 63 vacunas cada 6 meses me doy. ¿Por qué ¿No te volvió el sarampión? Volvió el sarampión, ¿vio? Qué locura esa, ¿no? Sí, volvió el sarampión. Así que yo me estoy vacunando de todo. ¿Se acuerda la época de Alejandro Romay? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Bueno, yo tenía invitados diferentes. Usted sabe que todo cambió. Yo soy ayornada. Yo estoy muerta, Sergio Miranda. ¿Cómo está muerta? Estoy desecada. ¿Cómo va a decir muerta y desecada? Mirta, por favor, Mirta. Que les digo una cosa, sí. a todos los que me quieren matar, me están matando en las redes, en todos lados, sí. Pierden el tiempo, porque yo estoy muerta hace rato y disecada. Yo quiero que le diga una cosa, yo vivo los fines de semana, el sábado a la noche y el domingo al mediodía, donde hago la mesaza. Después me vuelvo a morir. No diga. Ay, Mirta, por favor, qué ocurrente que es. Igual, a mí yo admiro el humor que tiene. Usted tiene muy buen humor últimamente. Yo soy, quieren que les diga una cosa, a porque ver. Mucha gente, mis amigos, la gente me dice, ¿cómo haces para estar a tu edad también y tener? Claro. Digo, yo soy una mujer gánica. ¿Una mujer qué? Hay que tener ganas. Yo soy, Yo soy una mujer gánica, siempre les digo lo mismo. Y en esa época de Alejandro Romay, que sí, tenía 236 años menos, sí, tenía otro tipo de invitados. Estaba Amelia Bence, Norma Leandro, claro, Alfredo Alcón, que venían al programa. ¿Usted se acuerda? Sí, pero ya se murieron todos, Mirta. Bueno, pero este tiempo, los invitados cambiaron. Con la gente que me viene ahora me tengo que vacunar, porque me puedo agarrar toxoplasmosis o no, cualquier cosa de la gente que viene, que sientan a la ¿Qué mesa. Está diciendo? Yo no tengo nada que ver. Usted lo está diciendo por alguien en particular. No, usted lo está diciendo por alguien en particular. Usted está enojada con alguien y no me lo quiere decir. Yo no estoy enojada con nadie, Sergio Miranda. No, a ver, escúcheme, yo la vi enojada, yo vi el video, vi en YouTube, vi por todos lados, cómo usted le habló a Natasha Haidt y después la cámara la enfoca a usted y usted hace un gesto muy, muy de estar enojada con ella. Es que era incontrolable, ¿usted la vio? Sí, la vi, Mirta, la vi, pero ¿sabe qué pasa? ¿Por qué carajo mierda se la agarran conmigo si yo la frené? Bueno, no, pero lo que pasa es que estaba... ¡Cálmate! No, a ver, ¿cómo le explico? Una cosa es que ella estaba imparable y otra cosa es ver su gesto, usted estaba realmente enojada. Yo estaba totalmente consternada. Consternada. ¿Por qué se la agarran conmigo? Realmente no sé qué le pasa a la gente. Yo creo que tenemos que cambiar un poco. Que cambiar un poco porque ahora me están atacando y yo no tengo nada que ver. Es Nacho Viale, mi nieto. ¿Cómo que su nieto? Ahora va a declarar. ¿Sabe que va a declarar? ¿Pero que su nieto la ataca? Mi nieto no. Mi nieto es el que trae la gente. Yo no tengo nada que ver. Yo me despierto, abro el cajón, hago mi programa y vuelvo al cajón. No tengo nada que ver. Nada que ver. Van a construir una torre. ¿Cómo? Van a construir una torre, 5 columnas, en Nueva York. ¿Usted sabía, Coco? Sí, pero no entiendo qué tiene que ver con lo que estábamos hablando, Chiqui. Yo soy una mujer muy informada. Yo me levanto a las 4 de la mañana, leo todos los diarios, abro todas las redes. Sí, no, sí, ya todo, sé. Veo todo. ¿Usted también? Sí, no, ¿usted obvio. ¿Usted hace radio, Sergio Miranda? Sí, obviamente. ¿Usted se informa? Sí, obviamente, Mirta, obviamente. Sí, yo me informo, claro, obvio. ¿Cómo no me voy a informar? Claro. ¿Qué opina del acoso sexual? Y es terrible. ¿Usted acosa? No, ¿lo acosaron? ¿Cómo me...? ¿Lo abusaron, Sergio Miranda? No, Mirta, ¿cómo me va a preguntar eso? ¿Tocaron? No, ¿usted es homosexual? Sí, Mirta, soy homosexual, pero no me puede... ¿Qué opina de la adopción? Que está muy bien. ¿Usted adoptaría? Sí. ¿Adoptó? Sí. ¿Cómo? No. ¿Sergio Miranda? Estoy acá. Escúcheme, Mirta. Sergio Miranda, deme una prenda de Natasha Haidt, deme una nota, un quilombete. No, bueno, ¿usted no. ¿Adoptó? No adopté nunca. Bueno, sí, en alguna oportunidad algo adopté, sí. Adopté costumbre. Mire usted, adoptó. ¿Y lo tocó al chiquito? ¿Lo tocó? No, Mirta, ¿cómo voy a hacer? ¿Lo abusaron? No, Mirta, ¿cómo voy a hacer? ¿Usted abusó de él? ¿Qué pasó? No, ¿quién abusa a quién? Nadie, no hubo ningún abuso, nada. Mirta, ¿cómo me va a decir eso? Por favor, se lo pido. En Francia van a hacer un bioparque más grande del mundo. Estoy viendo ahora en internet. ¿Usted le parece? Ajá. Usted está muy tecnológica. La he visto que tiene Twitter, que tiene Facebook. Le falta Instagram, si no me equivoco. ¿Tiene Instagram? Yo tengo todo. Ah, ¿quiere que le diga una cosa? Yo tengo todo. ¿Y lo maneja usted? Porque le he visto que anda con el WhatsApp también. Veo que se comunica por WhatsApp mucho con su hermana, con Goldie, con su hija. Tengo todo. ¿Vio Juanita? ¿Vio Netflix? ¿Qué opina de Netflix? ¿Lo vio Eda? No, ¿lo que está protagonizando mi nieta? No. Gran actriz. ¿Qué está protagonizando? No lo vi todavía. ¿Cómo que no? ¿Sabes que no vi esto? Yo veo Netflix, tengo Netflix, pero no vi lo que está haciendo Juanita. ¿Por qué no lo vio Sergio porque Miranda? No, usted tiene que estar informado de todo. Porque estoy sobre viendo todo de lo que hace mi nieta. No, pero yo estoy viendo otras series ahora. No puedo ver todo junto, Mirta. No puedo todo junto. ¿Cómo extraño cuando entrevistaba a Margarito Tereré? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Margarito Tereré? ¿Qué tiene? Pero eso estamos hablando de la prehistoria, Mirta, por favor. ¿Cómo la prehistoria, querido? Margarito Tereré, que venía con Misia Pataque, Carlitos Balá, Elvira Romay, ¿usted se acuerda? Sí, Elvira Romay. Sergio Miranda, usted no se haga que se cuece en el primer hervor, por favor, que yo soy una mujer grande. No me diga eso tampoco, no me falte el respeto porque yo no le falto el respeto a usted, Mirta, se lo pido por el amor de Dios. Yo soy, sí, tengo 50 años, voy para 51, pero tampoco es que estoy tan grande. acordar de Margarito Tereré con 50 años, querido. Sí, ¿cómo no? Pero me acuerdo, Mirta, pero sí, a mí me encantaba Margarito Tereré. Bueno, yo lo extraño a Sandro, a Margarito Tereré, toda esa gente que venía a mi programa y no me metían estos quilombos. ¿Quiere que le diga una cosa? Escuche, mire lo que encontró la producción, escuche, espere, escuche. Escuche. Tengo muchos amiguitos. Margarito Tereré, lo máximo, Margarito Tereré. Gran amigo, no había todos estos quilombos. ¿Lo habrán abusado a Margarito Tereré también? Porque me parece que tenía cara de abusado. El mono, ¿cómo se llamaba el mono? El mono lo abusó seguro. Yo creo que va a aparecer Misia Pataca diciendo que es Margarito Tereré la toqueteada. ¿Quiere que le diga una cosa? A esta altura me puedo esperar cualquier cosa. Bueno, Mirta. ¿Romina Yan? Sí, ¿qué pasó con Romina? ¿Se enteró? No, ¿qué pasó? Romina Yan acusó a Gabriel Corrado también por toqueteo. Ah, sí, bueno, pero... ¿Desde el más allá? Bueno, pero eso no es, es incomprobable eso, Mirta, ahora. ¿Pampita va a tener su programa, se enteró? Sí, en Telefe. En Telefe, que le mando este saludito. Sí, usted va a... Mire, escuche. A ver, ¿qué? ¡Ay, qué lindo, Rosa María! ¡Cómo me gusta esa canción! Ay, yo la tengo, ahora la vamos a poner. Me encanta Rosa María. ¿Pues del mediodía? Sí. Abro la ventana con esta canción y me paso la rosa por la cara. Ah, me asusté. Qué lindo, me encanta esa canción. Se sabe que bueno, Luis Aguilé también le hizo una canción a usted. No se haga el astuto, Sergio Miranda. ¿Por dónde se cree que me paso la rosa? No, grande, ¿eh? No, por favor, estoy lejos de decirle una cosa horrible, jamás. No, para nada. El irónico Sergio Miranda, no, yo lo conozco. No, de la época dorada. De la época de Aje Radio me conoce usted. ¿Se acuerda cuando salíamos al mediodía en el programa especial que hacíamos con usted? ¿Cómo no me voy a acordar, Sergio Miranda? Soy memoriosa. ¿Usted quiere que le diga? Sí. No soy rencorosa, soy memoriosa. Sí. Y hablando de homosexuales grandes, sí. Oscar González Oro me dedicó una carta. ¿Qué no, le parece? Jódame, ¿en serio? Qué maricón. Sí. Le dedico una carta. Está muy, muy ofendido conmigo. Todos se ofenden conmigo. ¿Por qué no se ofenden con Natacha Haid? ¿A usted le parece que se la agarren conmigo, difamándome de la forma que me están difamando? Yo el sábado, ¿quiere que le diga una cosa? Ver, diga. Estoy súper contenta porque voy a tener más rating todavía. ¿Y claro? ¿Le parece? No. No me sacan del canal, pero ni con agua ras. No, pero lo que pasa es que está bien. Con estos escándalos, obviamente, la gente la va a ver mucho más. Y me parece muy bien. Además, usted ya es toda una institución. Hay que respetarla un poco más. Hay que dejarla que usted diga lo que tenga ganas de decir. Porque usted dice las cosas que no se anima a nadie, al fin y al cabo, ¿no? Siga. No, eso solo. Aléjeme, Sergio Miranda. No, eso solo le quería decir. Que usted dice cosas que me deja pagando. Qué guacha. Bueno, Mirta, escúcheme. ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame. Tiene razón en todo lo que acaba de decir. Y sí, claro. Muchísimas gracias. No, de nada, Mirta. Bueno, escúcheme. La tengo que ir dejando porque tengo una tanda comercial ahí. Usted sabe que los anunciantes van primero que nada en la vida. Usted lo sabe muy bien de eso. Ah, la quiero felicitar porque la he visto cuando hace los PNT que hace al aire cuando arranca su programa, que son muy largos, por cierto. Pero me gusta cómo lo hace, así que la quiero saludar, la quiero felicitar porque me encanta cómo lo hace, ¿eh? ¿Y con qué clase y con qué garbo? Cosa que las nuevas no saben nada. Sí, no saben ni leer, Sergio Miranda. Sí, mire. Y además yo le pongo las pausas, le pongo todo. No hay quien haga los PNT como Mirta Legrand. Sí, ¿usted le parece? Tal y cual. Ahora te dejo un besito para todas porque vuelvo al museo, querido. Hasta luego. Chao, Mirta, cuídense. Hasta luego. Pone la canción, Coco. Se me descosió la piel. No, que... Cuando veo en sus ojos la luz de su alma serena, la inquietud de vivir siempre dentro de la juventud. Adivino que lleva en su alma muchas poesías y también fantasías de una eterna ansiedad. Amiga, señora Mirta Legrand, qué lindo, cómo me gusta. No, me encanta hablar con Mirta porque viste que ella tiene, es una institución, es toda una institución. Bueno, tengo mensajecitos que, a ver, me vuelve a escribir Sandra, ¿no? Sandra, sí, a ver, déjame ver, querido, ¿viste? Como dice Mirta, esperá que se me fue de acá el esta tecnología de New York. A ver, ya te digo, Sandrita nos escribió recién, nos dejó un mensajecito ahí en Punto Zenit Radio y me pone, dice, ¿puedo pedir alguna canción, algo viejito de esos holdies que hacen bailar a cualquiera? Dice, en cualquier lado, tengo 39 años, mi compañera de trabajo tiene 62 años y es más pende que yo. Soy de Villa María, Córdoba, 130 kilómetros de la capital de Córdoba, qué lindo. No conozco Villa María, che. Tengo que, bueno, estoy buscando, yo tengo que conseguirme a alguien con guita, viste, también para irme para Córdoba, yo no tengo un mango. Algo viejito, te vamos a buscar algo viejito, a ver, déjame ver qué tengo en carpeta. Un clásico tendría que ser, ¿no? Ah, mira, ya sé lo que te vamos a pasar, algo viejito. Mira, si hay alguien que sabe de estas cosas acá, es Sergio Miranda, como dice Mirta. Yo tengo algo... tengo canciones que no sé si... No sé si ¿cómo se llama? Allí en Córdoba tienen, ¿eh? A ver, poneme esta canción, a ver. Vamos a hacer un desafío. Un desafío para Maldito Closet va a ser esto. Esto va a ser un desafío para Maldito Closet. A ver si ustedes se animan en el Maldito Closet a poner canciones como estas, por ejemplo. Escucha. Ahí va. Para bailar la bamba. Ah, eso. Para bailar la bamba se necesita una poquita de grasa. Vamos a hacer desafíos de la mañana a la tarde. De la mañana a la noche vamos a hacer desafíos. Y arriba y arriba. Arriba y arriba. Por ti bailaré. Por ti seré. Cámbiame la música, dale, a ver. Con esto los maté, escucha. Despeinada. Ahí va, eso. Despeinada. Para que baile y cante Javi. Despeinada. ¿Qué cosa? Una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Ahí va, muy bien. Tú tienes una sonrisa contagiosa. Para Claudio Marín que le gusta esto. Para Claudio Marín que le encanta esto. Seguimos con el desafío. A ver si en Zenit ponen estas canciones, ¿eh? Escucha. Sucundum y el frío del mar. Ahí va. El frío de tu alma. ¿Qué? Me hace tiritar. Tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en las noches largas mi grito de ayuda quizá escuchará. Tomá, para vos que te gusta esto. Porque acá pasamos de todo, tenemos todo tipo de música, para todo tipo de público, amigas y amigos, nos vamos a pasear un ratito. Vamos intentando hablar con Shiva. Esto canta cuando sale del baño mi amigo Lolo. Ahí va. boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Qué viejo choco que soy. Soy un caso perdido, perdido, perdido, perdido, no puedo parar. Ahí va, eso, música viejita, ¿querías? ¿Querías viejitos para bailar? Bailate esta. Hoy te juro que me animo. ¿A qué, che? A decirte la verdad. Está queriendo, Hace mucho que te quiero. Y esta noche lo sabrás. Hoy. Hoy será una noche excepcional. A las 20. Iremos juntos a bailar. Con Lolo y Juan, ¿eh? Noche excepcional. Con Lolo y. Y mi amigo Rey. Te quiero, te quiero, te quiero. No, no, mirá, escuchá esto, me muero de amor, escuchá. Piti, piti, piti, piti, amor de mi amor. Dime que me quieres. Oh, oh, oh, oh, oh. Apiádate. Me encanta. No, esto, con esto la rompemos, escuchá. Ya está, con esto la rompimos. Ahí está. Cumbia sabrosita para bailar. Ahí está, cumbia sabrosita para bailar. Cumbia colombiana. Bailate esta, Sandra. Bailate, bailate, bailate. Ahí va. Súbelo, ahí va. Joda en la mañana, vamos, arriba. Desafío, desafío de las radios. Yo quiero que a la tarde se jueguen y pasen algunas canciones que yo no pueda pasar. La negra, negra. Y al sonar de la caña. Trola. Va brindando a sus amores. En la negra soledad. Soledad, soledad. La que goza mi cumbia. Mi cumbia, mi cumbia. Esa negra salamera. Salamera, salamera. Con su pollera colorada. Por eso le digo mi negrita goza, oye caramba. Con su pollera colorada. Ay, como sandunguea esa negrita soledad. Con su pollera colorada. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Sí, sí. Tú tienes... ¿Qué cosa? Una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Eso, ahí va. Ahí me gusta. Esta es la tuya, dale, ahí va. Pero tu pelo es un desastre universal. Más que nada. Cámbiala, cámbiala, cámbiala, cámbiala. No. Esta Lolo no la tiene, ¿eh? No seas tan celoso si con otro bailo el twist. Y no estés furioso si con otro bailo el rock. Ajá. Si a ti, sí, sí. Si a ti. Sí, a ti, calmarte es muy sencillo, bailando el baile del ladrillo. Bueno, ponemos románticos, a ver. Ponemos. Esto es del año del chorongo. Se escucha horrible. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Te extraño tanto en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Con este me muero. Me muero de amor con Nino Bravo. Yo soy un viejo choto, pero no me importa, no me importa nada. Escucha. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Qué lindo, escucha. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. ¿A dónde? Lejos de aquí. Ay, qué lindo. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañan. Estos son hits, nena. Serás como una luz que alumbre mi camino. Claro, Lolo me dice que en su vida anterior estuvo en el Club del Clan. Claro, ah, me encanta, me encanta. A ver, todos en casa me hacen el corito, dice. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Ay, escucha. Esta no la tengo. Ah, sí, escucha, escucha. Esta sí va dedicada para Lolo, escucha. Un gato. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Qué alegría. Parás con Topo Chicho. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja. ¿Una qué? Una verja. Ah, una verja. Entendí otra cosa. Así, una verja. En tus ojos, algo nuevo descubrir. Pero Leo Dan, si saca cosas buenas, nuevas. Las cosas ya decían que eras mía. Eras mía, eras mía. Y un gato me hacía. Qué lindo. Bueno, cambiame la música, ¿eh? We want you to give. We want you to dance. Para Sandrita, ¿eh? Esta es música hetero. Canciones heterosexuales son estas. Bueno, me voy a la última entrevista del día. Este programa tiene un ritmo, este programa. Otra que, mirá, ya pasó por acá. Juan Manuel Tagliategui, desde Brasil. Pasó Mirta Legrand contando del quilombo que hubo con Nachacha Haid. Basta, Lolo, cállate. Y... Y, ¿qué más? Y ahora lo tenemos en exclusiva. Mirá, estuvo en Córdoba, está todavía en Córdoba, ¿eh? Voy a hablar con, para mí, uno de los actores, pues yo lo considero actor también, ¿no? Yo también lo considero, vamos a preguntárselo a él, por supuesto, ¿no? Lo considero a él también. Es un amigo, pero además, Giva hace algo que pocos se animan a hacer, subirse arriba de unos tacos, armar su ropa y transformarse en un personaje al que todo el mundo va a amar. Sí, al que todo el mundo va a amar. Shiva, querido, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, mi vida? Todo bien, tanto... La voz tomada, pero bueno, nada. Acá. Porque estuviste gritando hasta tarde el fin de semana. Estuve todo el fin de semana muy a full con... una elección nacional acá en Córdoba, así que nada, tratando de representar de la mejor manera a Buenos Aires. Bueno, el mundo del drag queen, de eso se trata, y de eso vamos a hablar en estos últimos minutos de programa con Shiva. ¿Hace cuántos años hace que estás trabajando haciendo esto? Que prácticamente ya casi vivís de esto, Shiva. Sí, primero que nada te digo, sí, soy actor... tengo título. Mira. Viste, porque siempre sacan eso, es actor, no, sí, soy actor, estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Claro. Y fui llevando de a poco hasta convertir el personaje en algo que ni yo esperaba. Mira. Sí, que además pocos lo hacen, ¿no? No se ve mucho esto de que alguien que esté en tu faceta tenga una profesión, ¿no? Una profesión así con título, como vos en este caso, ¿no? No, directamente yo hace un par de años, van a ser 10, 11 años que trabajo dentro del mundo del show business, pero digamos que con mucha más fuerza hace ya 6 años que se creó esta faceta de Shiva, el drag queen. Claro, porque en general el drag queen es amateur, ¿no? En general, los, obvio, que hacen, sí, los, claro, que hacen, los que hacen ese trabajo, ¿no? Todo uno empieza de mirar y de querer ser o subirse a un escenario, pero bueno, después te llega la responsabilidad de empezar a hacerlo de una manera más profesional. Claro. Yo hoy en día vivo de ser Shiva, trabajo de Shiva, entonces eso me da el placer de poder decir que en cierta forma me siento una persona privilegiada porque trabajo en Argentina haciendo lo que me gusta. Eso es algo muy extraño, ¿no? ¿Te acordás de las primeras veces, de la primera vez o de las primeras veces que arrancaste haciendo esto? Ah, y era un loco. Sigo. Era un loco. Me encanta. Pero creo que un loco habla con más bases y también con otro tipo de técnicas y otro perfeccionamiento que he ido teniendo a partir de los años, ¿no? Yo te conozco desde antes de que empezaras con esto, porque yo te veía en los boliches que uno tenía y que yo he tenido tantos años, y te veía que eras un asistente que venía y un día te picó el bichito y me apareciste montado, yo casi me muero, no lo podía creer. Y yo siempre le decía a mis allegados, siempre decía, presten atención a Giva, presten atención a Giva, porque Giva va a crecer y mucho. Y bueno, no me equivoqué con eso. Sí, yo creo que tiene todo que ver cuando uno llega a hacer algo que le gusta y realmente lo quiere, empieza a trabajar en eso, ¿no? Claro. Yo nunca me desesperé por querer tener una cosa instantánea. Uh-huh. Yo quería hacer algo de un momento y que después pasara a esa etapa. No quería que sea una etapa en mi vida. Uh-huh. Yo quería hacer esto en mi vida desde la primera vez que vi una película. Me quería convertir en esto. Mm, tal cual. Y creo que hoy puedo dar gracias a Dios, a la vida, a mi familia que me ha apoyado siempre, a mis amigos y a todo un staff, porque Giva tiene todo un staff de trabajo. Sí, sí. No solamente soy yo. Uh-huh. Giva, publicaste una foto. Estás en Córdoba ahora, ¿no? Córdoba todavía, me quedaría más. Uh-huh. Y ya mañana, después tengo durante todo el fin, los fines de abril, un montón de eventos, hasta eventos en lugares impensables que generalmente los drag queen no llegan. Uh-huh. y voy a trabajar en esos lugares. Contame un poquito, pues te sacaste una foto que estoy viendo hace unas horas atrás, con el fondo de la discoteca ahí donde estuvieron actuando, y casualmente Zen, arriba está Zen, sí, justo aparece el logo de Zenith, de Zenith, de Zen Disco, si bien digo, y hay una foto donde estás al lado de una drag que se parece mucho a una amiga que teníamos en común acá por la zona de Pinar de Rocha. Te quería hacer el comentario porque me llamó mucho la atención. Digo, es igual a la vieja esta, mala, fea, pero bueno. Igual. Sí. Tiene más onda nada más esta, tiene más onda. Y sí, porque el viejo ya no tiene onda, ¿viste? Del que hablamos ya no tiene onda, ya está pasado de moda. Ya sé de... No, mira, no quiero ni siquiera nombrarlo. No, por eso yo tampoco lo nombro. Yo tampoco en esa altura de mi vida no me hace falta nombrar, sí, a nadie. Obviamente. Escúchame, corazón, vos sabés que yo descubro que empezaste a crecer de una manera tan impresionante que hasta estás en Chile, llegando a Chile, estás como columnista, que además quiero decir que vas a estar como columnista también acá en Golpe de Oído, pero que llegaste como columnista también a una publicación que existe allí en Chile de temática GLTV y que también vas a empezar a trabajar también en Chile en algunos lugares, ¿puede ser? Así es, arranqué yendo a un lip-sync, una batalla, y obviamente quería llevar un poco de lo que es mi personaje. Uh-huh. Para que la gente conozca el arte drag que hay en Argentina. La verdad que la pasé muy bien, me trataron increíble, y más que nada no se esperaban con esta locura, con este loco que iba a aparecer, ¿no? Uh-huh. Y pegué muy buena onda con la gente, y ahora me ofrecieron ser parte de la revista, escribiendo una columna, comentando cosas de, obviamente, la noche o uh-huh. cualquier otro motivo LGTB que sea desde Buenos Aires. Así que la verdad me encantó. Salió ya mi primera columna y ahora va a salir la segunda. Alex me está preguntando, Alex está aquí en la zona de Morón, en la provincia de Buenos Aires, y me está preguntando concretamente qué es lo que hace una drag queen, me está preguntando, y te mando un cariño. Mando un beso a Alex. Y una drag queen es una artista en crecimiento total todo el tiempo. Una uh-huh. verdadera drag queen. Uh-huh. Y puede hacer de todo, desde actuar, bailar, cantar. Uh-huh. Tranquilamente puede escribir, puede confeccionar, puede hacer muchas cosas. Qué bueno. Es como multifacética. Yo me considero un personaje multifacético. Uh-huh. ¿Cuál es tu meta como profesional, ¿no? del drag? Mira, mi meta en un principio era que la gente que antes me presentaba se acordara de mi nombre. Hoy puedo dar por sentado de que mi meta está cumplida, porque hoy vivo de ser Giva. Qué bueno. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. ¿Te gustaría...? Trato de... Perdón que te corte, pero trato de no ambicionar tanto y de vivir todos los días de mi vida. Hoy te puedo decir que soy feliz porque hasta ayer... trabajé de lo que amo. Sí. que con eso me puedo dar los gustos, con eso puedo ayudar a mi madre. Gio me ha llevado por un montón de lados, un par de países, he trabajado en Brasil también inclusive. Uh-huh. Y creo que eso es lo más rico de esta profesión, poder hacerlo, primero que la gente, el aplauso del público, el recibimiento del público sea genial, y segundo que te paguen por encima por hacer esto, imagínate. A mí mi viejo me mandaba laburándose de albañil y era eso, firme de mujer y acá estoy. Me encanta. Shiva, ¿qué opinas de RuPaul? Y RuPaul creo que se ha convertido hoy en día en la insignia drag de no todas, porque no todas tienen el perfil o no todas creen que es el modelo de drag queen a seguir. Pero sí creo que ha dado un mercado muy importante a nivel internacional a las drag queens. De hecho, cuando hace muchos años yo era adolescente, la conocí, vino a este país a una discoteca que no existe más, por eso la puedo nombrar, Bunker. Era un personaje más de la movida de gay en Estados Unidos, ¿no? No era nadie que podía decirte que, wow, vino a hacer un show y nada más. Sí. Hoy en día está considerada como la mamá de las drag queens dentro de lo que es la estructura de modelo que tiene RuPaul, que no es la única que conocemos en el mundo, porque hay muchos estilos de drag queen. ¿La seguís, no? Sí, la sigo. Es más, estaba justo viendo unos programas. No es algo que me vuelva loco, pero sí hay cosas que interesantes. Si tuvieras la posibilidad, ¿te gustaría participar del programa de ella? Obviamente, porque es una puerta al mundo. Claro. No lo pensaría ni dos veces. Claro. Aunque sea que esté un día dentro del programa. Ojalá que así se dé alguna vez. Yo supongo que alguna vez. Porque viste que generalmente los que van al programa de ella, yo lo sigo al programa, y los que van generalmente son más bien norteamericanos, están ahí muy cerca de ella. Estaría bueno que amplíe un poco más el horizonte, ¿no? Alguna vez. Ojalá que lo haga. Ya bueno. Sí. Ojalá que haga, aunque sea un latinoamericano, aunque sea. Estaría muy bueno eso, ¿no? Sí, tal cual, porque no hay esa... Lo que pasa es que también tiene que ver con una cuestión de marketing, ¿no? Creo que todavía en Latinoamérica, a nivel global, para lo que piden, lo que exigen las empresas televisivas, el programa de RuPaul todavía no está afianzado en Latinoamérica. Creo que todavía le falta un poquito más de afianzamiento. Por eso por ahí todavía no ha llegado a trascender las fronteras. Nadie se dio cuenta lo potente que es el mercado gay en el mundo. Sí, tal cual. En Latinoamérica tenemos un mercado gay consumista increíble. Yo creo que todavía no hay ningún productor que realmente tenga ganas de arriesgarse a apostar a algo así. Tal cual. Porque yo creo que sería un programa totalmente súper visto. Imagínate que somos miles y miles y millones de locas por el mundo, ¿entendés? Sí. ¿Quién no vería? Pones por un programa de Argentina y ¿quién no lo vería? Sí, tal cual, tal cual. Es la primera vez que hablamos en la radio, Shiva, de 14 años de radio, es la primera vez que podemos hablar, y eso que nos conocemos. Así Shiva, es. Yo te comprometo para la semana que viene volver a charlar otro ratito, ya cuando estés aquí en Buenos Aires, para poder seguir hablando de las cosas que sabemos, ¿no? Vos andás mucho en la noche, así que me gustaría que me hagas un pequeño resumen de lo que vas viendo aquí en Buenos Aires o en el lugar donde estés, para poder llevar esto a otros lugares del mundo, en especial ahora a toda la gente de Córdoba que nos sigue y muchísimo, que estamos saliendo por allí también, y al resto del mundo a través de la radio. Así que te comprometo para la semana que viene, algún día de la semana, charlamos de nuevo. ¿Te parece, Shiva? Ya, me encantaría, y obviamente voy a estar mejor de la voz, y ahora tengo como la voz así muy, muy de chongo. Pero en realidad sí, me encantaría poder dar una opinión, y obviamente siempre con el respeto y visto desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Contamos contigo y te damos la bienvenida. Un beso muy grande y buen regreso a Buenos Aires, querido. Muchísimas gracias a toda la gente de la radio, a vos, Sergio, por esta nota y por la buena onda, por tantos años que nos conocemos. Y bueno, nada, por darme el espacio, les mando a todos mis 24.000 besos, que son eternos y que ya todo el mundo cuando me ve me dice quiero 24.000 besos. Sí. Es un eslogan que me marcó para siempre. Tal cual. Vos sabés que yo me acuerdo perfectamente, porque después de tantos años uno se acuerda tanto, ¿no? De uno. Pero me acuerdo cuando empecé a ver lo de los 24.000 besos, me reía solo, porque digo, mirá, ¿no? Cómo uno guarda su. Yo tengo mis propios speech, pero digo, qué lindo volver a leer cosas como las que vos ponés a veces y que hablan justamente de los 24.000 besos y que me encanta, así que... Mirá, sí. Ya en Córdoba habían escrito unos chicos, ay, te quiero conocer, que no, quiero que me dejes, y me decían tus 24.000 besos, era como una cosa muy loca y me encantó porque quiere decir que más allá de todo, algo queda marcado y eso está buenísimo, es un eslogan que ya parte mía. Te despido con esa canción, Giva. Te mando un beso. Hasta la semana que viene. Muchísimo beso. 24.000. Chao. Chao. Dame 24.000 besos. Y así sabrás por qué el amor quiere mil besos cada instante y mil caricias cada hora. Con tus 24.000 besos. Ni frases que digan la gloria, solo te pido bésame. Me voy porque me van a cortar del aire, me van a sacar del aire en Zenit. No sé si estoy al aire todavía en Zenit, pero me van a sacar del aire en cualquier momento, así que me tengo que rajar. Gente, disfruten de las pequeñas cosas de la vida. Soñen. ¡Lolo! ¡Estamos al aire! ¡Lolo! ¡Lolo! Disfruten de las pequeñas cosas de la vida, soñen con su máxima fantasía, pero ojo porque se les pueden hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero, así que sonrían, besen, abracen y sean felices aunque sea por orgullo. Les mando un cariño muy grande, espero que les haya gustado el programa, ¿eh? Nos encontramos mañana, Dios mediante, a partir de las 11 de la mañana. No me fallen que voy a estar acá, como siempre, esperándolos. ¡Lolo! ¡Voy para allá, Lolo!